acento. Canto Colombia a Manuel el guerrillero. Manuel es el padre de la selva colombiana, es el pastor de la paz en el rebaño. Manuel es hermano de los ríos y del viento. Manuel es el padre de la selva colombiana. Y allá donde más linda la montaña, dulce patria hacia el cielo, allá lo siento. En su olor la noche iluminada suelta su tiroteo de lucero. La santa tierra limpia lo vieron colombiano, y el aire puro le fue dócil a su sueño. El águila que pasa es un disparo, cada ave es como un papel que cruza el cielo. Para hablarle de patria los árboles susurran, y el mástil de la palma flamea su bandera. Para indicar que pasa el guerrillero, el mástil de la palma flamea su bandera. Y allá donde más linda la montaña, dulce patria hacia el cielo, allá lo siento. En su olor la noche iluminada suelta su tiroteo de luceros. Recordamos hoy a Manuel Marulanda Vélez a tiro fijo. En este 26 de marzo moría, un día como hoy, como decíamos antes de la pausa, del año 2008, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia daban a conocer la noticia de su muerte en la selva, en las montañas de Colombia, por enfermedad. El imperialismo ni la derecha colombiana en los sucesivos gobiernos logró nunca terminar con la vida del líder histórico de aquellas FARC. Hablamos en su nombre real de Pedro Antonio Marín, claro que era más conocido por su alias de guerra, Manuel Marulanda, que nació un 13 de mayo de 1930, integrante inicialmente de las Autodefensas Campesinas Liberales en 1950 y luego cofundador de las FARC, que lideró hasta su muerte. Se lo mencionaba como el guerrillero más veterano del mundo. Su nombre de guerra, de combatiente, Manuel Marulanda, proviene de un antiguo líder comunista colombiano asesinado durante un periodo histórico de Colombia en el siglo XX, que se le denominaba como la violencia de enfrentamiento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, los partidos históricos de Colombia. Pedro Antonio Marín era campesino y se alzó en armas casi sin interrupción contra 15 gobiernos, una junta militar y una dictadura. Podemos escuchar, tomado de un documental, parte de lo que él declaraba, recordando lo que era su infancia, su familia y ese proceso que lo llevó a la lucha armada, a liderar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La familia mía, el padre mío, abuelos, tíos, todos eran agricultores, unos más acomodados que otros, dueños de tierras. Nosotros estábamos en la edad prácticamente un poco escolar, no estábamos muy formados todavía y hacíamos parte de esa vida cotidiana dentro de la parte paterna, igual que con el resto de familiares. Esa agricultura consistía en café, maíz, frijol, plátano, yuca, todo lo que en este país resultaba malo para las oligarquías. Entonces eso era causa del comunismo y no causa de la lucha partidista y de las injusticias sociales que están dando el país. Entonces aquí llegó un extremo de que si hacía sol, muy duro el sol, eso era por culpa de los comunistas. Si llovía mucho, era por culpa de los comunistas. Si había una crisis económica, por culpa de los comunistas. Si hay un paro obrero, por culpa de los comunistas. si hay una invasión de tierras del campesinado por culpa de los comunistas, mejor dicho, de todo culpan a los comunistas, siendo ellos los responsables de la situación. Todavía existía mi padre, los 5 hermanos todavía existían. Después de hacer un intercambio con ellos, se llegó a la conclusión de que pues lo que se estaba viendo en este país, lo que se estaba dando, una confrontación armada entre liberales y conservadores, y que ellos eran los responsables de esa confrontación y que seguían engañando a las gentes. Entonces no quedaba otro camino sino apartarse uno de semejantes cosas que había visto. Los comunistas no eran muchos, pero sí tenían una influencia en diversas áreas de ese departamento, y con ellos andaban, pues la población que andaba con ellos, los guerrilleros alzados en armas, pues la mayoría eran prácticamente liberales, todos liberales. Vamos para el Partido Comunista a ver cómo nos va en el Partido Comunista, porque allá hay planteamientos más claros, más sólidos en ese sentido. Entonces, bueno, yo me voy a afiliar al Partido Comunista y voy a trabajar. Es este América Latina el que yo canto, a este mundo de hoy os lo presento. Canto Colombia a Manuel el guerrillero. Ahí lo estábamos escuchando a Marulanda recordando en un documental, parte que ustedes pueden encontrar en internet, parte de su vida y del comienzo de la vida guerrillera. Tiro Fijo, dice alguna reseña histórica, no permitía que las arepas que consumían él y sus hombres se hicieran con harinas elaboradas. Por eso su columna guerrillera siempre cargaba un pesado molino para el maíz. Gustaba de tener animales de huerta en sus campamentos. Por razones tácticas y de respeto a la naturaleza misma, sus combatientes tenían la prohibición terminante de cortar las raíces de los bejucos que se elevaban por los tallos de los árboles. No permitía la tala de bosques sin justificación o la cacería de animales del monte, salvo para alimentarse en aquellos periodos donde la supervivencia de sus combatientes dependiera de ello. Estas actitudes de Marulanda eran el resultado de una actitud natural a un hombre de costumbres sencillas, las de los campesinos, aquellos que lo veían pasar por sus míseros ranchos y sin embargo no lo delataban, ya que era la representación misma de su marginalidad, era la encarnación de las ilusiones de ellos mismos. Marulanda era un hombre ajeno a las veleidades y la vanidad. Fue un jefe revolucionario al que le tenía sin cuidado su imagen exterior, puesto que para él lo esencial era su pliego de reivindicaciones. Tiro Fijo nunca se tomó en serio aquello de que era un importante dirigente revolucionario de América Latina y siguió llevando al cinto una cubierta chaparraluna, como le dicen en el campo, en Colombia, que guardaba un machete de 18 pulgadas, de los mismos con los que limpiaba la maleza en sus años mozos, cuando jornaleaba por unos cuantos reales en las haciendas cafeteras. Su espíritu era de grupo, de acción colectiva, era dueño de una memoria prodigiosa, tenía calcada en la memoria el teatro del combate, aun cuando estuviera a centenares de kilómetros del lugar o hubiera dejado de transitar por allí 40 años atrás. Se destacó como un guerrero entregado totalmente a sus compañeros, vivió con lo justo para sobrevivir en las duras condiciones de la guerra de guerrillas, compartiendo con su tropa cada una de las vicisitudes de la transhumancia guerrillera, enseñando a cada combatiente desde lo más elemental, tal como la manera en que se debe cortar una cebolla para sazonar la carne de un cerdo, hasta la complejidad de una emboscada cuya relación era de 10 hombres a 1. Y después, por supuesto, el desarrollo de la formación política, ideológica, de los combatientes de las FARC. Vamos a escuchar otra parte. Cuando realiza una intervención pública durante el proceso en torno al año 2010-2009, en las conversaciones que se realizaron en San Vicente del Caguán, donde participó el líder histórico de las FARC, con buena parte de los mandos, se le ve, por ejemplo, hablando en un micrófono, teniendo a su lado a otros integrantes del secretariado de las FARC, como el Mono Jojoy, en esas conversaciones con el gobierno de Andrés Pastrana. Vamos a escucharlo brevemente en una intervención que realizaba en medio de esas conversaciones. Cano, jefe nacional del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, Estado Mayor Central, mandos y combatientes en general, reciban un cordial y revolucionario saludo en unión de quienes hoy asisten al lanzamiento del Movimiento Bolivariano como única alternativa de poder distinto al de los partidos tradicionales por los cambios estructurales en contra de quienes han gobernado por muchos años, sin que hasta ahora hayan logrado solucionar los gravísimos problemas políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, manteniendo sumido al pueblo en una confrontación armada en beneficio de sus privilegios y en defensa del gran capital nacional y extranjero, apoyados en los instrumentos del Estado para reprimir y someter a los trabajadores de la ciudad y el campo, y al mismo tiempo perseguir la verdadera oposición revolucionaria como las FARC en lucha por los cambios. Por ello, es indispensable hacer cambios en las estructuras del Estado mediante el desarrollo y empuje del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia en campos y ciudades, con el apoyo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, Ejército del Pueblo, como prenda de garantía para evitar el exterminio, como ocurrió con la Unión Patriótica, barrida a tiros por los agentes del Estado representados por los dos partidos tradicionales. Ello nos obliga a actuar clandestinamente en todo el país hasta cuando unas nuevas condiciones políticas lo permitan, para actuar en igualdad de condiciones y garantías con los partidos tradicionales en las plazas públicas, para elegir en asambleas populares, en ciudades y campos, los auténticos representantes del pueblo a las alcaldías, consejos municipales, parlamento y presidencia de la República. Este encuentro va a ser histórico en Colombia por el surgimiento de un nuevo movimiento en donde todos, sin distingos políticos, razas o credos, puedan agruparse para defender sus intereses económicos y sociales, con la certeza que estamos abriendo caminos a una nueva democracia, sin el temor de ser asesinados por el Estado, y a la vez luchando contra la intervención de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos, con el sofisma de combatir el narcotráfico. Esto leí hace 15 años, Manuel Marulanda tiró fijo en estas comparecencias públicas dentro de un proceso de conversaciones. Después vendría su muerte en el año 2008, como decíamos, cuando las FARC anunciaban a través de una declaración la muerte por un infarto cardíaco en la selva, pero murió entre sus compañeros en su lugar de lucha de tantos años. Después vendría otro proceso y otra historia para la FARC, que no es el tiempo ahora de profundizarlo. Tenemos que ir al flash informativo de las 11 y venimos con otros temas y otras notas en la última hora de Mañanas de Radio.